Hemos venido a apoyar la causa de los cazadores con jauría de Río Negro. Vemos que están siendo fabulados, discriminados, que no se les habilita una temporada, que hay una posición arbitraria y hemos venido a darle nuestro apoyo. Nosotros desde La Pampa venimos luchando hace 15 años por una regularización, por una transparencia de la actividad, que es lo que necesitamos para que haya un equilibrio. Entendiendo que no debe haber prohibiciones en una democracia, tiene que haber regularizaciones, tiene que haber fiscalización. Y también porque estamos convencidos que es una actividad totalmente necesaria, no solamente para el medio ambiente, sino como contribución a la economía, dado que hay una repartición equitativa de un recurso que parte de una especie exótica invasora, a la que también ayudamos a combatir. Estamos convencidos y sabemos, porque nosotros lo hemos practicado desde chicos, es una actividad que tiene más de 100 años en la Argentina. Si bien se ha empezado a regularizar hace poco, por ahí, desde el desconocimiento, hay gente detractora, muy fanática, que está empujando a nuestros gobernantes hacia una prohibición de la actividad. Y es lo que necesitamos, que haya una posición política, un debate serio con gente idónea que realmente conozca del tema y que se regularice y se controle. Bien, buenísimo. Entonces, el día de hoy, ¿han ingresado alguno de los cazadores para tratar de entablar alguna mesa de diálogo? ¿Han tenido comunicación con alguien de la Secretaría? Entraron los chicos y pidieron de hablar con las personas que están a cargo y, bueno, les pidieron un tiempo prudente para que pudieran bajar y comunicarse con ellos y darles una respuesta. Así que eso es lo que están esperando, media hora que les pidieron para poder bajarse a dialogar. Vamos a ver si es así o no. Mientras tanto, le vamos a seguir haciendo el aguante a los chicos. ¿Por qué creen que la gente debería apoyar la causa, no teniendo en cuenta esto que usted comentaba de, bueno, en las últimas semanas se han visto algunas movilizaciones aquí en nuestra ciudad de Viedma de proteccionistas específicamente en contra, ¿no?, de la caza con jauría, la caza del chancho jabalí con jauría? ¿Cuál sería la respuesta ante estas personas? ¿Por qué consideran que esto no es así? Mira, yo en primer lugar creo que antes de tomar una decisión se debería haber hecho un estudio serio de impacto ambiental, haber hecho un estudio serio del impacto económico que esto va a generar en la clase trabajadora que es la practicante de esta actividad. Pero más que nada, creo que antes de tomar cualquier decisión o no habilitarla, por lo menos deberían haber seguido, como veníamos desde 100 años atrás, hasta que se debate y se llegue a una conclusión de antemano. Porque acá lo que vemos es que se ha parado la actividad, porque al no habilitarla, de alguna manera la actividad está parada. Mientras tanto, la especie exótica de la que hacemos presa sigue aumentando. Mientras tanto, el recurso de la carne de nuestros colegas hoy no está. Entonces, yo creo que antes de cualquier cambio debería hacerse un análisis y un debate serio, cosa que no lo he visto. Porque en una reunión por Zoom, que se tuvo un peso de debate público, al que asistió libremente gente muy lejana a este lugar, la cual no va a ser afectada jamás por una toma de decisión, ya sea errónea o no, y que también tenía una gran carga de desconocimiento y fanatismo. Entonces, ese es el problema, básicamente. Que hoy la actividad tendría que ser reanudada de inmediato, hasta tanto se decida realmente con un debate serio y un análisis serio cómo se va a seguir.